Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Ahí estaba Macarena de Los del Río. Y esa fue la canción número uno en 1996. Y es la canción número uno hoy en los 20 superclásicos en la FM. Muchas gracias, Jacob Ferdinand, por la producción y montaje. Manuel Villalobos por la grabación en su Logic. Y también a todo el equipo de la FM. A ustedes especialmente por estarme acompañando estas dos horas este fin de semana. Hasta la próxima. Abrazos en estéreo y nos vemos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, vea, acá la gente está llegando, le quiero contar, acá la gente está llegando. Oiga, una cosa muy importante para la gente que me está preguntando es si es sobre la 19, ¿dónde la dónde parquean? Acá hay parqueadero, acá adelantico del Dumi de la FM, mucho, donde está el Dumi, voltea a la derecha, ahí es el parqueadero, para que usted no se preocupe en dejar su carro. Hay muchas sorpresas hoy en esta vitrina de Chevrolet All Car, para que ustedes vengan sábado, buen día, buen clima además, y ustedes se van a llevar muchas sorpresas. Hablamos de matrícula gratis entre hoy y mañana, que se acaban las 72 horas Chevrolet, pero también muchas cosas, descuentos, bonos, regalos, se pueden llevar un televisor también con la compra de un Equinox. Bueno, hay muchas cosas de las cuales nos ha hablado Giovanni, que es el gerente de la vitrina, y con él voy a estar ahorita ya para despedir nuestra transmisión. La dirección es Avenida 19 con calle 100, sentido norte-sur. Ahí usted ve, viene por la 19 y antes de llegar a la 100, ahí va a ver el concesionario de Chevrolet All Car. Muchos premios, muchas sorpresas, la mejor marca Chevrolet. Y pues bueno, si usted no cumplió sus metas y sueños de 2022, que ya se va a acabar, pues las puede hacer posible en el 2023. Venga y pregunte por todas las ventajas que hay en venir a esta vitrina de All Car Chevrolet de la Avenida 19 con calle 100. Ahorita más adelante vamos a estar con el gerente otra vez, con Giovanni, que nos va a estar contando ya para cerrar nuestra transmisión de todas las ventajas que tienen de venir a esta vitrina, Avenida 19 con calle 100, ¿vale? Entonces, pues nada, ahí ustedes van a ver el Dumi de la FM, ahí voy a estar yo, y pues bueno, acá nos encontramos. Salgan, hombre, el tráfico no está tan complicado. Acá yo lo estoy viendo por la 19 y no está tan complicado, la verdad. Entonces, pues nada, los espero acá, Avenida 19 con calle 100, en la vitrina Chevrolet All Car con la FM. Hey. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Todos los sábados aprovecha 30% de descuento en pastelería fresca pagando con tu tarjeta Cencosud. O el 20% de descuento si estás inscrito a puntos Cencosud en nuestras tiendas Jumbo. Aplican términos y condiciones. Estamos más divididos que nunca. En lugar de insistir en lo que nos separa, estamos a tiempo de recordar lo que siempre nos unió. El amor. O Boticario te invita a regalar con amor. Conoce nuestros kits de perfumería y cuidado para la piel. Compra por catálogo en nuestras tiendas físicas y en www.oboticario.com.co. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Bienvenido a Parque Navidad, donde la magia sucede. En Parque La Colina te esperan hermosos personajes que llenarán tu Navidad de alegría, ternura y diversión. Convierte esta temporada en un momento inolvidable participando por un premio de 10 millones de pesos cada semana y dale a tu familia el mejor regalo. Nos vemos pronto. Aplican términos y condiciones. A reír muy duro en las noches del fin de semana con toda su diversión. Vamos a arrancar dándole duro, duro contra el mundo los sábados. Que bajará Chicho como sea. Y el domingo, las risas en familia serán con Dejémonos de Vargas. La estrella de Santa Fe. Las noches del fin de semana son para divertirse doblemente duro con Duro contra el Mundo. Este sábado a las 8 de la noche, Dejémonos de Vargas. Nuevo capítulo, este domingo a las 9 de la noche. Canal RCN. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Bueno, muy bien. Óigame, vea, para la gente que está preguntando por el Mundial, Países Bajos es la primera selección clasificada a cuartos de final en este Mundial de Qatar 2022. Países Bajos que le ganó a Estados Unidos, un resultado bastante importante, 3-1. 3 Países Bajos, 1 Estados Unidos. Entonces, repito, Países Bajos es la primera selección clasificada a cuartos de final de esta FIFA World Cup de Qatar 2022. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. En Stella Artois creemos que más que regalos, la Navidad perfecta es la que se comparte. Y mejor si es con una cerveza extraordinaria. Pide Stella Artois en Tada y disfruta compartiendo cada celebración. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, ponle Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, ya para despedirnos les había prometido, hombre, que iba a estar de nuevo con el gerente de la vitrina, Olcar Chevrolet, Avenida 19 con calle 100. Bueno, Giovanni, ya para despedirnos, digámosle a los oyentes que se acerquen acá a esta vitrina porque hay varios beneficios si vienen. ¿Cuáles son esos? O sea, rápidamente, Giovanni. Bueno, son las 72 horas de Olcar, donde tú puedes llevar tu Joy o tu Tracker LS mecánica. Nosotros te obsequiamos la matrícula para venir hoy y mañana, 72 horas. Si quieres, te puedes comunicar al teléfono 322-418-1510. También tenemos otra promoción que es en unas Equinox RS seleccionadas. Te llevas un televisor de 55 pulgadas para las personas que compren estas unidades. Adicional, tenemos otra campaña que va del 2 al 18 de diciembre del 2022, donde les vamos a dar bonos de accesorios al 5%, descuento en tu vehículo, el SOAT, ¿sí? Solo tienes que llamar, agendarnos y pues estrena tu Chevrolet. Esa es la bienvenida que te damos. Parqueadero totalmente gratis. Estamos ubicados acá en la avenida 19, número 179. Solo ven y disfruta estos beneficios. Buenísimo, venir acá a esta vitrina Chevrolet All Car, Giovanni, invitando a la gente que venga. Está haciendo buen clima, como lo decía usted, hay parqueadero, acá se toma un tinto, acá lo van a atender súper bien, y pues nada, acá los esperamos, Giovanni, con los brazos abiertos a toda la gente. Ya ha venido gente a preguntar, ha venido gente que está acá en la vitrina, como repito, los están atendiendo súper bien, así que los esperamos acá. Chevrolet All Car, avenida 19 con calle 100. Giovanni, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, y bienvenidos a todas las personas que quieran estrenar Chevrolet en este diciembre. Bueno, así estamos con la FM. Ya sigue María Alejandra. Nos oímos a las 4 de la tarde aquí en la FM. ¿Ya conoces la nueva SEAT Arona? Es tu oportunidad para tener una camioneta automática con cuota desde 970 mil pesos, más dos cuotas extra al año. Conoce más de la nueva SEAT Arona en SEAT.co. Aplican términos y condiciones. Porsche Colombia SAS, importador exclusivo de la marca SEAT en Colombia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un video viral se afirma que los tornados y los huracanes son controlados por humanos y muestra dos supuestas patentes que así lo confirman. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores investigaron las supuestas patentes que aparecen en el video y se trata de solicitudes presentadas ante la Oficina de Patentes y marcas registradas de Estados Unidos que nunca fueron aprobadas. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad con cariño. Hola, soy Antonio Casale y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol. Porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. Únete a la cultura que no se detiene. Ven a BiciGo, bicicletas, accesorios y mucho más del 1 al 4 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en bicigocolombia.com. Organiza Corferias, ya sabes, del 1 al 4 de diciembre en Corferias. BiciGo, para los amantes de las bicicletas en general. En Stella Artois creemos que más que regalos, la Navidad perfecta es la que se comparte. Y mejor si es con una cerveza extraordinaria. Pide Stella Artois en Tada y disfruta compartiendo cada celebración. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. RCN se identifica con la tranquilidad. ¡Vamos al gym! ¡Ay, sí! Al lado venden unos churros deliciosos. Mejor descargue la nueva app Bolívar Conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Dirirarara. Iniciamos una nueva hora de música en la radio de los clásicos, la FM. Yo soy María Lerrocha y a partir de este momento los acompaño. Es fin de semana, les voy a poner buenos clásicos, buena música y espero que todo lo que estén haciendo siempre lo acompañen con la radio de los clásicos, la FM. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿A qué se dedican en este día? Yo a ponerles buena música, canciones como esta. Good as I should. Maybe I Navidad en diciembre. Y en la FM, clásicos siempre. Es la radio de los clásicos, la FM, y quiero contarles que a esta hora llega Nina Sky. Yo me acuerdo del video de esta canción, Move Your Body. Es demasiado buena, es demasiado buena. Nina Sky hace parte de la radio de los clásicos, la FM. ¿Les gusta esta canción tanto como a mí? Pues suban el volumen. One day it's fine and next it's black. So if you want

llegan los clásicos en español. Maná dice presente con Cómo te deseo. Yo sé que alguno o muchos se la dedicaron. Así que recuerden estos momentos y cántenla conmigo. Hagan parte de la radio de los clásicos, la FM. Los que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria

Navidad en diciembre. Y en la FM, clásicos siempre. Presente con Every Morning. Es un gran clásico y hace parte de la radio de los clásicos, la FM. Yeah. pero ya regreso con muy buena música y con los mejores clásicos que solamente tenemos aquí en la radio de los clásicos, la FM. Yo soy María Le Rocha, estoy feliz de poder acompañarlos. Ya regreso. La FM regresa en momentos con María Le Rocha. Los mejores momentos del partido son entregados por Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022. Momento mundialista en la FM con Interrapidísimo, pues les cuento que el partido de esta mañana entre Países Bajos y Estados Unidos terminó 3-1 ganando Países Bajos. Eso es el resultado de ese partido de la mañana. Vamos a ver cómo nos va en el partido de la tarde, que inicia a las 2 de la tarde. ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. En Ave Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. Ave Villas presenta. Ahora Miniteca FM tiene nuevo horario. Los sábados desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. La fiesta ahora empezó. Recordar las fiestas de los 80, de los 90. Miniteca FM. Aquí en los 94.9, la radio de los clásicos. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar. A, el paso de la edad. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, ¿entonces te gustó el vestido rojo? ¿Lo compramos? Sí, pero es que aquí solo se puede pagar con efectivo y yo no traje. Pues vamos a sacar plata al cajero, amor. Sí, pero en mi banco me cobran porque ya gasté los 5 retiros gratis que tengo en el mes. Entonces tengo que ir hasta el cajero, también tengo que ir por... Deja los peros. Con la cuenta nómina Scotiabank Colpatria sí disfrutas tu sueldo porque no lo gastas pagando por retiros en cajeros. Abre tu cuenta y realiza retiros ilimitados gratis en nuestros cajeros. Pago de servicios públicos y privados sin costo y paga 0 pesos en cuota de manejo. Además, disfruta de transferencias ilimitadas sin costo hacia otros bancos desde nuestros canales digitales. Cuenta nómina. Una cuenta sin peros. Ábrela ingresando a www.scotiabankcolpatria.com/cuenta-nómina. Ahorra te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta nómina es una cuenta parada por el seguro de depósito Sogafi. ¿Cuál ha sido el éxito en tu vida? El éxito en mi vida es estudiar, viajar, conocer y el secreto más importante, comprar el sorteo extraordinario de Navidad. Este año el secreto ha sido revelado. 20 mil millones de pesos con el sorteo extraordinario de Navidad, el que siempre se agota, por solo 25 mil pesitos. Juega el 9 de diciembre. Cómpralo antes de que se agote. Lotería de Boyacá y Lotería de Cundinamarca. ¡Feliz Navidad! Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Es Navidad. Bonito y barato, los tres elefantes. Todos los sábados aprovecha el 25% de descuento en referencias seleccionadas de carne de res importada, chorizos, morcillas, carnes ranch y hamburguesas para armar tu asado, pagando con tu tarjeta Cencosud. O el 20% de descuento si estás inscrito a puntos Cencosud en nuestras tiendas Jumbo. Aplican términos y condiciones. Únete a la cultura que no se detiene. Ven a BiciGo, bicicletas, accesorios y más del 1 al 4 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en bicigocolombia.com. Organiza Corferias. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad con cariño. Hola amigas, amigos, bienvenidos al zoológico. El Zoológico de la Mañana está de vuelta. Cada jueves un nuevo episodio del Zoológico Podcast. Un viaje a los buenos tiempos de la radio en la era digital. Escúchanos en cualquier momento y en cualquier lugar. Búscanos en Spotify y demás plataformas de podcast. Invita Superestación Digital. El Zoológico de la Mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. A Parque La Colina llegó la magia de la Navidad con increíbles personajes y un premio de un bono de 10 millones de pesos cada semana. Disfruta Parque Navidad hasta el 9 de enero. En Parque La Colina, Centro Comercial, la magia sucede. En Stella Artois creemos que más que regalos, la Navidad perfecta es la que se comparte. Y mejor si es con una cerveza extraordinaria. Pide Stella Artois en Tada y disfruta compartiendo cada celebración. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Comprar en Unicentro Bogotá en esta Navidad Universal te acerca más a estrenar el carro que le pediste al universo. Registra tus facturas en más puntos Unicentro del 1 de diciembre del 2022 al 8 de enero del 2023 y participa por dos Mazda 2 Hatchback último modelo. Conoce más en www.unicentrobogotá.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. La Navidad Universal. Hoy y mañana en el Black Jumbo recargado para inscritos a puntos en Cencosud, 40% en ropa exterior para toda la familia. Conoce más en tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Se acerca diciembre. Llega Solo Salsa. En Navidad fue invitado. El concierto de fin de año del Sol Bogotá en el Gran Salón de Corferias. 9 de diciembre. Charlie Aponte. Se me fue. Tony Vega. Ella es. Maelo Ruiz. Juega tío la suerte. David Pavón, Jan Collazo, Grupo Galé, Willy García. Atención, hoy, último día, 30% descuento. Tuticket.com.co, 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones, invita a Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal Verde.